Oye, ay, George Bush, tome luces. Eso es mentira. Ay, cada quien está mirando cómo brilla. Brillando. Ay, vos a ver. Oye, que estamos personando. Brillando. Poder. El de arriba está alumbrando. A ustedes los pobres, todo le luce. A ustedes los ricos, nada le luce. A ustedes los pobres, todo le luce. A ustedes los ricos, nada le luce. ¿Será que yo estoy pobre? Todo me luce. ¿Será que usted está rico? Nada le luce. ¿Será que yo estoy pobre? Todo me luce. ¿Será que usted está rico? Nada le luce. Eso es mentira, sí. Eso es mentira. Ay, cada quien está mirando cómo brilla. Brillando. Ahí voy a ver. Oye, que estamos personando. Brillando. Poder. El de arriba está alumbrando. Si tiene los trapos, hombre, póngase los trapos. Si tiene la gorra, hombre, póngase la gorra. Si tiene los pisos, hombre, póngase los pisos. Maneje el cuento. Maneje. Inquiete el cuento, que eso sí se puede. Maneje. Inquiete el cuento, que eso sí se puede. Choco, maneje el cuento y el cuento. Inquiete el cuento. Inquiete, que eso sí se puede. Maneje. Inquiete, que eso sí se puede. A ustedes los ricos, todo le luce. A ustedes los pobres, nada le luce. A ustedes los ricos, todo le luce. A ustedes los pobres, nada le luce. ¿Será que yo estoy rico? Todo me luce. ¿Será que usted está pobre? Nada le luce. ¿Será que yo estoy rico? Todo me luce. ¿Será que usted está pobre? Nada le luce. Eso es mentira, sí. Eso es mentira. Ay, cada quien está mirando cómo brilla. Brillando. Ahí voy a ver. Oye, que estamos personando. Brillando. Poder. El de arriba está alumbrando. A ustedes los pobres, todo le luce. A ustedes los ricos, nada le luce. A ustedes los pobres, todo le luce. A ustedes los ricos, nada le luce. ¿Será que yo estoy pobre? Todo me luce. ¿Será que usted está rico? Nada le luce. ¿Será que yo estoy pobre? Todo me luce. ¿Será que usted está rico? Nada le luce. Todo le luce. Nada le luce.